Tu estación favorita está sonando. 99.9 Galaxia. Galaxia Radio. Galaxia Radio. Es hora de escucharnos. Better. Galaxia. Tu estación favorita está sonando. 99.9. Galaxia. A pesar de los problemas que pasamos cada día, las heladas, inseguridad y la situación económica actual del país, hoy quiero decirte a ti, emprendedor, que hoy sí puedes. Hoy sí puedes emprender. Hoy sí puedes comprar más mercadería. Hoy sí puedes ampliar tu negocio. Hoy sí puedes mejorar tu casa. Hoy sí puedes comprar los regalos para tus hijos. En esta Navidad estamos contigo para que hagas realidad tus metas. Tú puedes hoy, sí, hoy. Solicita tu crédito con cuotas pequeñas y plazos flexibles. Además, por tus créditos, entras al sorteo de 15 premios en efectivo de 500 soles cada uno y 15 electrodomésticos. ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Te desea Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Para mayor información, visita nuestra página web www.css.com.pe. Me llamo Débora Olinda Tupayachito Masto. Mi emprendimiento se llama Delena Accesorios. Me dedico a la elaboración de accesorios para el cabello. Trabajo con distintos materiales, entre tela, piedras, lazos, cintas y cualquier otro material que se pueda incluir. Mi emprendimiento nace porque yo soy madre de una niña que se llama Elena. Por eso surge el nombre de Delena Accesorios. A raíz de que soy mamá, empecé a crear estos accesorios. Y así sucesivamente se hizo conocido porque mamás que veían a mi nena me decían, qué bonito, ¿quién lo hace? Y así empecé a tener clientes y verlo ya como un emprendimiento. El emprendimiento de Elena lo que quiere hacer es dictar talleres a mamás, a mujeres que quieran aprender a elaborar los accesorios y también generar un ingreso y tener un pequeño negocio en casa. Y este equipo me va a ayudar a que yo pueda darles los talleres con los materiales. Es reconfortante que la empresa Sauder Perú nos brinde el apoyo a la juventud de poder implementar nuestros negocios y hacer sólidos nuestros sueños. Y esta es una estrategia de desarrollo que va a ayudar mucho a crecer nuestras ideas y nuestros emprendimientos el día de hoy. Sauder Perú, minería que crece contigo. El gobierno regional de Moquegua genera más de 1,000 puestos de trabajo con el programa Mujeres Chamba, segunda temporada, en las provincias de Hilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. Destinamos más de 8 millones de soles para la ejecución de 23 fichas de mantenimiento. Estos trabajos buscan fortalecer las capacidades de las mujeres participantes para empoderarlas y a través de su contribución mejorar los servicios de infraestructura pública de la región, contribuyendo así al desarrollo económico de las mujeres y sus familias. Moquegua, una región de oportunidades. Centro Odontológico Especializado El Cubano, con el doctor David Guacho Torres y la doctora Lilian Anchapuri Alejo, siguen creando sonrisas saludables. Les ofrecemos odontología de niños, curaciones con resinas, carillas dentales, extracción de dientes sin dolor, aclaramiento, profilaxis, fluorizaciones y sellantes dentales, endodoncia, ortodoncia, brackets, cirugía de terceros molares, implantes, prótesis parciales, removibles y fijas. Atendemos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 8 de la noche, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos previa cita. Ubícanos en Moquegua, en la avenida Balta Cuadra 6, frente al ex colegio Santa Fortunata, a un costado de Termas Davisol, y en San Antonio, en la avenida Santa Fortunata, urbanización López Albújar, frente al mercadito de San Antonio. Informes y citas a los teléfonos 96-86-25-554 y 97-76-40-500. El Cubano, creando sonrisas saludables. Te esperamos. La municipalidad te invita a formar parte de la Escuela Municipal de Ajedrez, dirigido a niños, niñas y jóvenes entre 8 a 20 años de edad. Inscríbete en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal, calle Moquegua, a 3 cuadras de la Plaza de Armas, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, presentando una copia del DNI del participante. Escuela Municipal de Ajedrez, Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Bienestar para todos. La pasión por lo que hacemos es el motor de nuestra vida. Es lo que nos empuja a conquistar cualquier cosa. Nuestra pasión es ayudarte a llegar lo más alto. con firmeza, perseverancia y mucho profesionalismo. Nosotros sentimos el derecho y luchamos hasta el último aliento, con precisión, orden y experiencia, pilares que transforman lo imposible en posible. Ponemos el alma en cada desafío, mirando el futuro con valor y determinación. No nos conformamos solo con ganar, queremos trascender. Honramos el esfuerzo, superamos las dificultades y construimos justicia. Boutique Legal del abogado Fabricio Chávez. Experiencia y capacidad. Galaxia.